Bienvenido a Madrid Visión, la forma más atractiva de conocer Madrid. Todos los días del año, los autobuses de Madrid Visión recorren la ciudad, con horario continuo, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Con Madrid Visión, usted puede conocer las principales calles de la capital y admirar cómodamente desde el segundo piso los edificios más importantes. En cualquier momento, usted puede parar y visitar monumentos y museos o parar para comer y descansar por solo 20 euros. Durante 2 días puede disfrutar de su visita con Madrid Visión y los niños menores de 6 años gratis. Elija su ruta, el Madrid moderno o el Madrid histórico, 2 opciones que se complementan.